trabajando ahí. Se llama Colectivo Artístico Cultural Calavera Social Club. Y ahí nos encontramos con la grata sorpresa de encontrarnos a un músico que ya tiene sus propias canciones, y él se llama Cade. Él tiene diferentes géneros musicales, y la primera canción que vamos a poner de él se llama Desapego. Esperemos que les agrade esta canción. Muy buenas noches. De los momentos de paz, sinceridad y la emoción al andar. Recuerdo bien, seguridad en los ojos. Había fe, hubo tal fuerza, pero tu orgullo ganó. Todo el valor te lo entregué y me sentencié. No olvidarás cada canción en mi ser. Me fastidio al pensarte, porque me hiciste vivir los momentos tan bellos que no volverán. Me alejaré, me soltaré y no te olvidaré. Había fe, hubo tal fuerza, pero tu orgullo ganó. Todo el valor te lo entregué y me sentencié. No olvidarás cada canción que te canté. Programa que intenta explorar las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, pueblo. Estamos muy contentos por iniciar nuestro tercer programa de música híbrida. Mi nombre es Orlando Canseco

que es muy, muy underground y que, bueno, ustedes pueden visitar, que está por el metro Río de los Remedios. Y bueno, hoy tenemos en nuestro programa, pues siguiendo con este ciclo de mujeres en la música, tenemos a un grupo que se llama Bless Noise. Es un grupo de punk, está integrado por 4 chicas, por favor. Hola, yo soy Areli, toco el bajo. Hola, yo soy Joy y toco la batería. Y bueno, en esta ocasión no pudieron llegar las otras 2 compañeras, pero bueno, con ella vamos a empezar nuestro programa. Y bueno, estamos en el programa Música Híbrida y nos vamos con la primera canción de este grupo que se llama Bless Noise y que se llama Pensemos, Actuemos, Luchemos. A ver qué les parece. Que intenta explorar las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música. Bueno, aquí en La Faena creo que va a haber ya la fiesta, pero bueno, estamos muy contentos de tener aquí a 2 músicos experimentales, oscuros, uno mexicano, uno argentino. Y bueno, y estamos viendo, y creo que esa es la parte de que nos corresponde como programa, presentar esta hibridez, ¿no? Esta conjunción de ideas de un lado o del otro para que resurja una nueva. Y bueno, vamos a ir con otra canción de la Decadence y que se llama Cae la Nieve.

un programa que intenta explorar las nuevas propuestas musicales. Música Ibera. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Ibera. La nueva forma de hacer música. Pues bueno, nosotros estamos bien contentos de haberlas tenido en este programa. Pensé que ya no las iba a ver hoy. Ya andaba así como triste porque dije, chin, se me hace que la entrevista ya no se va a dar. Pero bueno, qué bueno que llegaron ustedes dos. La verdad, sí me impresiona ver a, les digo, a mujeres tan chicas ya en este rollo de posición, sobre todo teniendo otra actitud frente al papel de la mujer. Y también algo que me agrada es esta cuestión de que no haya sexismo, ¿no? Que también me parece bastante interesante. Nos vamos a ir con la última canción ya para despedirnos. Bueno, no sé si tengan algo que agregar para ya despedirse de nuestro pueblo que nos acaba de escuchar. No sé, ¿alguna de ustedes? Pues que compren el disco, que lo escuchen, realmente escuchen las letras, y que pues nos apoyen. ¿Y dónde conseguimos el disco, perdón? En con Mamam, en El Chopo, o con nosotras, o también en internet, ya está el link de descargas online. Bueno, para toda la banda que lo quiera adquirir. ¿Y tú, Aranza, algo que quieras decir? Pues igual agradecerle a toda la banda que nos ha apoyado. En esta escena hemos conocido a grandes amigos, la verdad. Saludos a Angelito, a Leo, a Vero. Los conocimos así en Toquines y nos fuimos así como que frecuentando y han sido muy grandes amigos, la verdad. Chingón el apoyo a todos, a nuestros papás, hermanos. Igual a Pati y a Sandra que no están, no sé dónde esté, pero bueno. Y pues no sé, igual conózcanos y pues aquí andamos. Bueno, pues esta ha sido Música Híbrida y nos vamos con la última canción que se llama Ruido Bendito. Con eso cerramos nuestro sexto programa de Música Híbrida. Les damos muchas gracias a todos ustedes. Quiero mandar un saludo también a todos mis amigos y amigas que me apoyan en este proyecto. Pues esto ha sido todo, los dejamos con Ruido, con Ruido Bendito. Y bueno, nos vemos para la siguiente semana y como siempre ya es una tradición de no sé a quién voy a entrevistar para dentro de 8 días. Nos vemos y que tengan una muy buena semana. Yeah. Las mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. En Juárez y en todos lados, ser mujer es un delito. Esta historia está llena de injusticias. Esto va para ustedes, dedicado a ustedes y por ustedes. ¡Gritamos justicia! ¡Gritamos conciencia! ¡Si nosotros no lo hacemos, quién lo hará! ¡Ha sido suficiente! ¡Qué mal cometimos! ¡Lo merecemos! ¡Solo somos para esto! Despertar y de actuar a estos ojos tan violentos de la sociedad. Violadas, mutiladas y quemadas es el precio que tenemos que pagar. Pedimos justicia, pedimos conciencia, gritamos justicia, gritamos conciencia, pedimos justicia, pedimos conciencia, gritamos justicia, gritamos conciencia. Esta lucha no caerá, esta lucha salirá. Programa que explora las nuevas propuestas musicales.